El aguacero diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística cotiza tu flete a splogistica@yahoo.com.ar. Saludos a Larry Correa por el auspicio. Buen día, gente. Buen día, querido barrio de las Canaletas. Buen día a nuestros vecinos de las islas. Buen día a San Pedro y la zona. Bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, de lunes a sábados de 9 a 11, con un equipo enorme, comprometido y bueno, y poniéndole el pecho a este noticiero diario que intentamos llevarle a toda la gente. En la operación técnica y con conducción, el señor César Negro Cejas. Hola, César, gracias, como siempre. En la conducción, super conducción, Marcos Mono Marcini es mi nombre. Y bueno, esto es el aguacero hasta las 11, le vamos a hacer compañía. Con un día espectacular, como siempre tenemos la ventana que nos da esta hermosa imagen que es el riacho San Pedro, crecidito, corriendo como siempre, con un verde hermoso. La verdad que el sol le da el toque necesario. Y bueno, un día para disfrutar. En este 2018, ya estamos en 3 de noviembre, el anteúltimo mes del año. Un año difícil, duro, pero bueno, acá estamos como siempre tratando de hacer lo que nos gusta y bueno, con compromiso y con responsabilidad, a pesar de no tenerla, ¿no? Pero bueno. 437-393 es el teléfono fijo de la radio si nos querés contar algo, si nos querés comunicar algo. Como siempre, los micrófonos de esta radio comunitaria están abiertos para el que así lo necesite y así lo desee. Como siempre. 1555-5587, el celular, algún WhatsApp nos querés mandar, también lo leemos. Si querés pedir un tema, seguramente no lo pasemos, porque no lo, pero bueno, no importa, lo pedís por ahí, lo guardamos para la próxima. Las farmacias de turno para hoy, sábado 3 de noviembre del 2018, en Selec, Demitre 1101, Lagnino, Doctor Casela 500, y Gustavo Molina de San Martín y Rómulo Naón. Para mañana, domingo 4 de noviembre, Rochetti de Ayacucho 755, Peiró de Mitre 2440 y Bota de 3 de febrero y Uruguay. La altura de los ríos en Puerto Iguazú, el río Iguazú, está en 16,4 estacionario. Ya nuestro querido río Paraná, en la ciudad de Santa Fe, tiene 2 metros 48 bajando. En Rosario, 3,28 estacionario. En San Nicolás, 2,60 estacionario. En San Pedro, 1,86 bajando. Y en Varadero, 1,72 bajando. El clima para hoy, en este momento, 19 grados la temperatura, una humedad del 81%, y a los viejitos como yo le empieza a doler, viste, la cintura y la rodilla, y bueno, y demás. 27 la máxima, así que un día para disfrutar, pleno sol, y 13 la mínima, que ya la hemos pasado, para mañana domingo, 28 de máxima, 17 de mínima. También un día espectacular para disfrutar. Y bueno, y ganarle un poco de alegría a este año, que se está yendo de a poquito. Bueno, vamos a recordar en el día de hoy al señor Armando Tejada Gómez, mendocino, nacido el 21 de abril de 1929 y fallecido un 3 de noviembre de 1992. Poeta, letrista, escritor y locutor argentino. Bueno, sin duda un gran escritor y compositor de música folclórica. Bueno, sin duda la canción Sumun es canción con todos. Pero nosotros queremos recordarlo con este tema de este gran disco doble que hizo Mercedes Sosa. En una especie de despedida, ¿no? Que nos regaló a todo el mundo en realidad, cantora, y que hizo varias versiones de temas importantes con artistas de primer nivel, ¿no? Como ella, no tanto, pero bueno, pongámosle que son a la misma altura. Y gracias a este disco, Armando Tejada Gómez era reconocido con este gran tema que se llama Canción para Hay un niño en la calle, perdón. Hay un niño en la calle. Que lo hizo Mercedes Sosa junto a René Sánchez de Calle 13. Y sonaba así. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano. trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Las historias se cuentan de dos maneras: o en la noche o en la radio. En la correntada, sos una misma historia. La correntada. La noche en la radio y la radio en la noche. ...9:15, ahí pasaba Mercedes Sosa y René Pérez. Triste tema, ¿no? Con una poesía tremenda, pero sin duda hay hoy, ahora, en este momento hay un niño en la calle que no es feliz y eso ya lo hace de por sí feo. Bueno, un día como hoy fallecía en 1852 el señor Carlos María de Alvear, o Carlos de Alvear, por ahí para algún revisionista. El María supuestamente es una adaptación posterior de algún historiador que le agregó porque quedaba bonito, según revisionista, en este caso Pacho Donnell, ¿no? Carlos María de Alvear es una persona que marcó mucho los inicios de esta revolución argentina, si se quiere, de esta emancipación de España. Pero ¿quién mejor que el señor Paulo Menotti, nuestro compañero licenciado en historia, para contarnos quién fue Carlos María de Alvear? Hola, audiencia del Aguacero. Hola, Mono, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de Carlos María de Alvear, un prócer, un personaje de la Guerra de Independencia, de lo que luego terminó siendo nuestro país. Si existe una persona en la que todos coinciden de modo negativo, tanto los historiadores como Mitre o los revisionistas de la década del siglo XX, perdón, en considerarlo como un personaje traidor a la patria. Sin embargo, Es difícil hablar de patria en un momento en el que todavía no se estaba, no estaba en claro qué era lo que se estaba haciendo. Sí podemos decir que era un defensor de una política unitaria, centralista, y podemos decir que era un defensor del libre cambio. ¿A quiénes se opuso Carlos María de Alvear? En primer momento se opuso a San Martín y se opuso a Artigas. Con San Martín hay una relación bastante particular. Carlos María de Alvear había nacido en lo que actualmente es una parte de Brasil, en unas misiones de la Banda Oriental. Es hijo de un noble español, Diego de Alvear y Ponce de León. Y por ser hijo de nobles, o sea, el ser también un noble, tenía el derecho a mandar en los ejércitos. Ya desde chico, de los 8 o 9 años, era portaestandarte en los regimientos y después fue incluido en los cuerpos de élite de los ejércitos. Cuando viaja a España, alrededor de 1810, un poquito antes, antes de la batalla de Trafalgar, incluso en 1804, antes de haber sido, lo que sucede es que la flota en la que él viajaba es atacada por los ingleses. Los ingleses hunden el barco en el que viajaban su madre, sus hermanas y hermanos. Y él sobrevive. Su padre después se casa con una inglesa porque son transportados a Inglaterra. Y ahí, bueno, él después continúa su carrera como militar en España. Recién en 1812 vuelve Carlos María de Alvear con un grupo de militares, todos pertenecientes a la corona, que traicionan a la corona y se enganchan en el proyecto político de la Revolución de Mayo. José de San Martín, Zapiola y algunos más son los militares que nunca habían estado en América, o por lo menos no estaban en América en el momento de la Revolución de Mayo, y deciden unirse. Y la idea que tienen ellos es un proyecto de independencia, un proyecto de construir un reino o un país o una república liberal, y un proyecto que después termina teniendo algunas diferencias estando en nuestra tierra. En ese sentido es que fundan la Logia Lautaro, de la que formó parte también San Martín. Sin embargo, Alvear empieza a tener discordias. Podríamos decir que la gran pelea con San Martín es que San Martín estaba más preocupado por los sectores populares y pretendía tenía una estrategia militar distinta, aunque bastante similar en algunos puntos con la de Alvear. Los dos pensaban que había que cruzar los Andes y atacar Chile para liberar Chile y para después ir por barco y atacar Lima y hacer la independencia de Lima. Sin embargo, el proyecto de Alvear tenía algunas diferencias en cuanto a cómo se iba a componer el ejército y a cómo se iba a hacer el ataque. Él pensaba hacerlo por tandas. Y San Martín pensaba hacer todo un gran grupo, o sea, un gran ejército que vaya en un solo, o por lo menos llegue en el mismo momento, aunque sea por distintos lugares. Entonces, las diferencias con San Martín vienen por ese lado. Y también las diferencias con San Martín tienen que ver con el estilo político de Alvear. Cuando Alvear llega a ser director supremo, instaura como una especie de autoritarismo, dictadura, que no permite que se hable en contra de él, y que si bien es liberal, tiene algunas despreocupaciones hacia los sectores populares. Recordemos que San Martín encabezó la rebelión de los la rebelión del PAN, donde ocupó militarmente la Plaza de Mayo para reclamar que se baje el precio del PAN. Entonces, bueno, esa sería una de las, o por lo menos como lo veo yo, una de las diferencias entre Alvear y San Martín. La diferencia que tiene con Artigas es principalmente sobre Artigas es defensor del federalismo y Alvear no. Los españoles o los realistas, los leales, ultra leales al rey, se reúnen en Montevideo y hacen como una especie de bastión. Entonces, Artigas se va para el campo y desde el campo, con los sectores, con los campesinos uruguayos y con los indígenas uruguayos, ataca la ciudad de Montevideo. Y Alvear es mandado por el Cabildo para, por el Cabildo de Buenos Aires, para colaborar con ese ataque y el sitio de Montevideo, que lo logran. Nada más que con el triunfo empiezan las discordias entre la parte de los que nosotros podremos denominar criollos. Artigas dice: no, la banda orientada al Montevideo tiene que ser gobernada desde Montevideo por los montevideanos o por los de la banda oriental. Y Alvear dice: no, tiene que ser el centralismo porteño. Y desde ahí quedó el odio ese que tienen los uruguayos por los llamados porteños. Ese odio, bueno, terminó en idas y vueltas, porque Artigas se mantuvo firme en su federalismo y Alvear no lo pudo destronar. A la larga, San Martín consigue hacerle una jugada política gracias al apoyo de su suegro, Escalada, que era el representante del Cabildo, y le logran socavar el poder a Alvear. Y incluso Alvear no tiene ni la respuesta del propio ejército que manda desde Buenos Aires, así que tiene que terminar renunciando y escapándose en un buque inglés. Se termina yendo, y ahí viene la parte en que todos se toman de eso para tenerle bronca, en el sentido de que Alvear entrega dos cartas a los representantes británicos, donde dice que, estamos hablando de 1815, 1816, donde dice que estas provincias unidas necesitan la protección de algún reino. Entonces desde ahí todos se toman como que quiso entregar a la Argentina a los ingleses, que en parte es verdad, pero no nos tenemos que olvidar que también había varios proyectos. Lo que estaba pasando en Europa en ese momento es que Napoleón había sido derrotado en 1815 en la batalla de Waterloo. El rey recupera su trono, Fernando VII, y el rey claramente dice que aquel que tomó acciones en contra de la corona, por más tibias que hayan sido, por más ambiguas que hayan sido, serán pasados por las armas, serán desterrados o se les quitarán los bienes. Entonces, dos cuestiones suceden acá en el territorio de 1815. Una es: bueno, no nos queda otra que separarnos de la corona porque somos hijos del rey. Los que querían una monarquía tipo constitucional o una especie de protectorado de la corona española, hasta los que querían una república. Ahora, el proyecto republicano es el que empieza a tenerse en dudas. Belgrano, que era, tenía más simpatía, no sabríamos decir si era republicano, pero tenía más simpatía con el republicanismo, empieza a plantear que no, hay que hacer una monarquía. Y a Belgrano se le ocurre que tienes una monarquía donde se rescate las monarquías incaicas para hacerlo bien autóctono. Pero así todo, Belgrano participa de un viaje en 1815 junto a Rivadavia a Inglaterra y a Europa para sondear, a ver, dentro de todas las dinastías de reyes, cuál podía hacerse cargo de este territorio y cuál nos podía contener. A la larga, ese proyecto también naufraga, porque es como que quedan muy aliadas las dinastías reales en Europa, y por un montón de cosas se dan cuenta que no nos conviene. Entonces, acusarlo a Alvear de ser traidor a la patria, no estoy 100% de acuerdo. Es claro que era un representante de los altos sectores de la sociedad, que está totalmente despreocupado por sectores bajos de la sociedad, y que le da no está en sintonía con San Martín en ese sentido. Posteriormente, Alvear, Diego de Alvear, Carlos María de Alvear, perdón, lo que hace es, se convierte en embajador, en uno de los primeros embajadores del río, de las provincias del Río de la Plata, luego Confederación Argentina, en Estados Unidos. Y es allí donde termina muriendo. Ahora, la familia de Alvear se convierte en una de las principales familias de la Argentina. Torcuato de Alvear es intendente de la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX, y Marcelo Torcuato de Alvear, el nieto de él, es el presidente del radicalismo, que representa a los sectores conservadores adentro del Partido Radical. Si bien ambos tuvieron proyectos liberales, es cierto que hay un Emilio de Alvear que era bastante proteccionista. Eso desdibujaría posiblemente la figura de total librecambista. Sin embargo, bueno, Carlos María de Alvear quedó como una figura negativa, pero para pensar en la política actual. Recordemos, bien opositor a San Martín y bien opositor a Artigas. Para pensar un poquito de la política actual, los que están en contra del federalismo y los que están en contra de los sectores populares. Espero que haya gustado y nos vemos la semana que viene. Bueno, 9.29 era la columna del querido compañero Paulo Menotti. Muchísimas gracias, como siempre, por esto que nos das sábado a sábado. Ese era Carlos María de Alvear o Carlos de Alvear. Según para quién, ¿no? Bueno, un 3 de noviembre de 1995, en la ciudad cordobesa de Río Tercero, se producía la explosión de la fábrica militar. 7 personas muertas, 300 heridos. Y un presidente que escondía la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Ecuador, que estaba en guerra por límite con Perú. Perú, único país que entregó armamento y aviones durante la guerra de Malvinas. Y el innombrable traicionaba no solamente a Perú, sino también a Ecuador y a toda Latinoamérica con este escandaloso hecho que es la venta ilegal de armas, y que hoy, con 453 años, Carlos Saúl sigue, por más que es una momia, yendo al Congreso Nacional a dar lástima y a sacarle el espacio de que tanta gente importante podría estar ocupándolo. También un 3 de noviembre de 1780 se producía la Real Imprenta de los Niños Expósito. O sea, era la primera impresión que se hacía en estos lados, en estos lares. O sea, la primera imprenta de los Niños Expósitos en la Manzana de las Luces, ahí en la capital federal. Bueno, eso era más o menos las efemérides del día de hoy, o las efemérides que nosotros consideramos importantes, en realidad, porque nos tocan muy de cerca. Mandamos un saludo grande al señor Antonio Ríos, el inconsciente colectivo que hizo que nosotros estemos acá sábado a sábado. De vez en cuando pegamos un faltazo, pero bueno. Dice César que se extrañan los pescados fritos, Antonio, que a ver cuando te das una vueltita y haces eso que hacías tan bien, entre otras cosas, ¿no? Compañero, así que bueno, un abrazo para vos. Un saludo grande a mi mujer Guadalupe, que hoy estamos cumpliendo un año de casado, pero en realidad teníamos como unos cuantos años más. Pero bueno, un beso grande a Guada, que siempre está. Así que bueno. Y por último, nos vamos con un temita a la pausa y volvemos con más Aguacero, noticiero comunitario de FM La Correntada, con ese temón de la gente de Escape, y se llama El Imperio Caerá, y caerá, acordate. We'll be right back. pobreza y rencor. Manipulan los medios de información, privándonos de la verdad. Sus bases militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá. Que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. América. Pedacitos de río, y vamos juntos, haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. De la mañana de este sábado 3 de noviembre, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. 437-393 es el celular fijo de la radio, si nos querés contar algo, nos querés comentar algo, acá estamos. 1555-5587 es el celular, si me querés mandar un WhatsApp, como por ejemplo la señora Majo Lanús, que nos cuenta que el viernes que viene, a las 23 horas, en Viento Sur, se va a presentar Cachimba La Modorra, con la mejor cumbia colombiana, y abriendo la fiesta van a estar Marinaba, Nasa Catalano y Majo Lanús. Es el viernes 23, perdón, el viernes 9, o sea, el viernes que viene, a las 23 horas, en Viento Sur, ahí Arnaldo 125, auspicia el Aguacero de sábado. ¿Sí? Bueno, no importa. Así que bueno, ahí la gente de Majo Lanús y Cachimba La Modorra van a estar presentándose en Viento Sur. El Facebook, La Correntada FM 92.7. En Instagram, FM La Correntada. Y nos podés escuchar en internet en lacorrentada.org.ar. Ahí te vas hasta el streaming y nos escuchás en internet las 24 horas con toda la programación que tiene La Correntada día a día. Bueno, vamos con algunos temitas que incumben al, algunas noticias en el ámbito latinoamericano. Guatemala, Honduras, México, ¿no? Ya son cuatro las caravanas migrantes que recorren México para llegar a Estados Unidos, a pesar de las advertencias del este señor Trump, presidente de Estados Unidos, que el ejército estadounidense los va a esperar a esta caravana de migrantes, ¿no? Hacia el estado de Veracruz, a pie o a bordo de trailers que abordaban en plena carretera transísmica, la primera caravana de migrantes centroamericanos reanudó hoy su marcha desde el sureño estado de Oaxaca hacia el oriental Veracruz. Tercera etapa de su odisea por territorio mexicano, iniciada el 19 de octubre. Ya hace unos cuantos días que están esta gente, los hermanos latinoamericanos, buscando un futuro mejor, ¿no? Partieron desde Matías Romero hacia Donají, comunidad de apenas 2.300 habitantes, a menos de 20 kilómetros de los límites con Veracruz. Los migrantes, la mayoría hondureños, pasaron en Matías Romero una de las peores noches desde que entraron en territorio oaxaqueño, pues el campo de fútbol que destinaron como albergue a las afueras de la ciudad no tenía área techada, sanitarios, duchas o iluminación. El presidente municipal sabía que iba a llover y dijo que se mojen, sostuvo un miembro de Protección Civil, y agregó que en esta localidad no se respetaron los mínimos elementos que se deben observar en un refugio, como atención médica, seguridad, apoyo psicológico, actividades recreativas y fumigación. Con todo, el gobierno oaxaqueño mantiene un comité que coordina acciones de apoyo a la caravana, que colocó lonas para protegerlos del sol y la lluvia y colocó energía eléctrica para iluminar por la noche el campo de fútbol donde se alojaron los migrantes. La verdad que es gravísimo lo que está pasando con esta gente, sobre todo, bueno, con los hondureños, ¿no? Que están yendo hacia Estados Unidos, campando del hambre, ¿no? Tristísimo, y bueno, y no pasa muy lejos, está acá nomás cerca. En Brasil, como todos sabemos, ganó este muchacho Bolsonaro, ¿no? Increíble. Pero bueno, a posmoro, ministro de Defensa de Lula prepara habeas corpus con base en parcialidad. ¿Sí? La defensa de Lula pide que revean su condena por parcialidad al ex juez Sergio Moro, que ahora es el juez, el dueño de la pelota, ¿no? Así que parece como que es medio raro que el tipo que lo condenó hoy sea el ministro de, o el jefe de la justicia de Brasil. Pero bueno. Y en Bolivia, Evo Morales califica a partidos y políticos opositores de vendepatrias y tránsfugas. Morales, opositores que aparecen como santas palomitas en el escenario electoral, son los vendepatrias. El presidente Evo Morales advirtió el jueves que las autoridades, las ex autoridades de gobiernos neoliberales que aparecen hoy como santas palomitas en el escenario electoral, son los vendepatrias. Como sería, viste, bueno, esto es lo que enseñó el macrismo en Argentina, esto de venderse como gente buena, gente que viene a hacer las cosas bien, a salvar el país, y en realidad vienen a todo lo contrario, vienen a recuperar sus derechos, el de los poquitos, el de los dueños de todo. A eso vinieron. El problema es que nosotros los pobres estamos apoyando este escenario, ¿no? Esta realidad, y seguimos apoyándolo con speech armados por medios multinacionales que no nos representan en ningún sentido. Y entonces, mientras destruyen derechos, realidades, vidas, etcétera, ¿no? Y bueno, el ecuatoriano más famoso hoy en la Argentina está dando cátedra en todo Latinoamérica, y bueno, y está dando resultados, sin duda. Entonces, ahora los candidatos, expresidentes que vienen del mirismo, del gonismo, del banserismo, adenismo, por tanto del neoliberalismo, aparecen como nuevos. En términos populares decimos como santas palomitas aparecen, pero vienen de privatizar, vienen de entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales. Manifestó a tiempo de entregar obras en Santa Cruz. Morales afirmó que el gobierno Movimiento al Socialismo y las organizaciones sociales cambiaron la historia boliviana en los últimos 12 años con la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas del Estado que habían sido entregadas a firmas extranjeras que solo pensaban en sus intereses y no en el progreso del país. Sin duda, ¿no? Y bueno, lo que están queriendo recuperar hoy acá en Argentina. Y que Bolivia a lo largo de su historia fue uno de los países más pobres de Latinoamérica, sin dudas, o si se quiere de Sudamérica, para ser por ahí más cercano y más nuestro, teniendo, por ejemplo, mucha riqueza mineral. Bueno, un caso siempre de la historia del saqueo histórico a Bolivia es el caso del Cerro Rico del Potosí, ¿no? Este era un cerro entero, una montaña entera de metal, de plata, que adornó charcas, por ejemplo. Todo estaba ordenado con plata del Potosí, extraída por pueblos originarios, ¿no? Obviamente no había ningún muchacho de estos que trabajando en los cerros, obviamente mandando nada más. Y también, como dice muchos historiadores, que el cerro Rico del Potosí, que perdió algunos metros de tanto material que extrajeron, adorna muchísimos países de Europa. De esta inoperancia e inutilidad que tuvieron los españoles de generar producción propia en su país, y lo único que hicieron fue despilfarrar todo lo que nos robaron de nuestros países. En el ámbito nacional, página 12 dice que el que quiera estar armado, que ande armado, dice Patricia Bullrich. El que quiera estar armado, que ande armado. En la Semana Mundial del Desarme, Patricia Bullrich, desató un escándalo al defender la posibilidad de que los ciudadanos portaran armas. La explicación para sostenerlo fue que la Argentina es un país libre. Ministra de Seguridad, o sea, en la Semana Mundial del Desarme, dispuesto por la ONU, reivindicó el derecho de los ciudadanos a armarse, defendió la política de mano dura del gobierno y generó una catarata de repercusiones y críticas. El que quiera estar armado, que ande armado. El que no quiere, que no ande armado. La Argentina es un país libre, afirmó a la salida de un restaurante de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, mientras un grupo de estudiantes hacía un scratch repudiando su presencia allí. Estaba en Río Cuarto, donde hoy, como comentábamos, se produjo un año más de la explosión de la fábrica. Y la verdad que este gobierno le da espalda al pueblo día a día, no pegan una, la verdad, increíble. Pero bueno, como repito, nosotros mismos sostenemos estas cosas, la verdad, con nuestra... Más allá de que muchos de nosotros o muchos de los argentinos le haya salido esa fobia que tenían inserto y que no podían sacar a luz, hoy este gobierno te deja, te da esa forma de demostrar que realmente te importa poco la vida del otro y la realidad de los otros. A nivel nacional, provincial y local, sin dudas, porque bueno, si vos te alineás a un nivel es porque lo pensás igual, y de hecho en muchas expresiones así lo dan a conocer también a nivel local. Pero bueno, ahí está, esto es Infobae, el pasquín digital de este gobierno, dice: se atrasa el salario real, perderá 10 puntos porcentuales en 2018 por la escalada inflacionaria, dice uno de los aliados del gobierno. O sea, y bueno, el avance de la inflación en 2018, que fue acelerando con el correr de los meses, le sacó amplia ventaja a los salarios, con negociaciones paritarias que cerraron en torno al 25% de incremento nominal. En 2018, la caída del poder adquisitivo de los asalariados del sector privado se ubicaría en torno al 11%, la más elevada del 2002, año en el cual la contracción se ubicó en un 25.4, indicó un informe de Ibenómica. Creo que en el bolsillo de todos nosotros, de todos los ciudadanos de a pie, nos damos cuenta, no hace falta que Infobae nos diga lo que tenemos que... Lo sentimos día a día, ¿no? Y nos complica día a día. Bueno, y Clarín, sin dudas, ya Jorge Lanata está diciendo, y si Cristina no se presenta, es una nota de opinión, obvia, porque ven que Macri hace agua por todos lados, sale a defender que el Boca-River se juegue con público visitante, cuando un día antes el clásico rosarino se jugó sin público directamente, como una práctica y una tristeza mundial para los que nos gusta el fútbol y que nos gusta ver las tribunas como deben estar, ¿no? Pero bueno, como el hombre le gusta la demagogia, porque realmente política menos 14, solamente sí sabe mentir y prometer cosas que después no va a cumplir. Y bueno, ahí está la Nata defendiendo el escenario que él pretende, que Cristina Kirchner no se presente, o que el peronismo pierda, o que no demuestren su pequeñez dentro de lo que es el populismo de la izquierda. Y bueno, Vidal se reunió con Massa para negociar apoyo al presupuesto bonaerense. Massa, gran traidor también a la masa popular, tipo que sin escrúpulos, ya ni en cualquier momento lo renuncia a la mujer a su bloque de, porque está más solo que Kung Fu, entonces sale a refugiarse a ver dónde puede, o sea, la cuestión es estar y ser, ¿no? Después, como dijo el genial Groucho Marx, tengo estos principios, si no te gustan, acá tengo otros. Así que bueno. Pero bueno, vamos cerrando este espacio y vamos contando un poco los deportes gratuitos que se realizan o que se dan en la ciudad. Hay handball femenino en el estadio de los 15 años. El lunes 19:30 a 21 horas. Miércoles de 20 a 21:30 horas. Voley infantil en el estadio. 7 a 10 años. Martes 17:30. Jueves 18:30. Y desde los 11 años, lunes 17:30. Miércoles 18:30. El voley infantil del CEF número 14 que funciona en el estadio estuvo participando del Encuentro Nacional de Mini Voley en el Náutico. Y es una gran alegría. Un deporte increíblemente que a nivel nacional tiene una gran actividad. La selección nacional de voley ha hecho logros importantes a nivel mundial y sin embargo en San Pedro hay un solo club hoy que tiene voley directamente, que es el Club Náutico, que entre otras cosas hoy estará presentando al el seleccionado a su equipo sub-15. Que va a disputar la Copa Argentina de Clubes 2018 en Chapalmalal, un hecho histórico para el deporte del vóley juvenil, masculino, sanpedrino. Y bueno, y que gente del CEF número 14 ha participado es importante para empezar a desarrollar este deporte que debería tener otro empuje a nivel nacional, a nivel local, perdón, pero bueno, como nada. Gimnasia de adultos en Canaletas, martes 16:15 y jueves 17:15, auspicia la Dirección de Deportes. Escuela de Canotaje en Las Canaletas, la escuelita de canotaje de la cooperativa Las Canaletas, sábados y domingos de 15 a 17. Y después tenés la textil Irupé, el taller textil que funciona en la cooperativa Las Canaletas. por Facebook, la puedes encontrar como Irupé. Funciona lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 17:30 y los miércoles de 8 a 12 horas. Si querés comunicarte, 15 55 73 74, es confección a medida por encargue. Así que bueno, está buenísimo, la verdad. Están haciendo las mujeres de Textil Irupé. Mujeres de las Canaletas se reúnen los martes 16 horas acá en la Cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1635. Clases de gimnasia funcional a cargo de Claudia Wendrimer, como decíamos, son gratuitas, martes 17:15, 18:15 y jueves 16:15, 17:15, y obviamente la escuelita de canotaje de la cooperativa. Bueno, previo a ir a la tanda, queríamos decir los servicios gratuitos que tiene la radio en una promoción, ¿no? Y está Fletes Mafalda, de César Escagna, fletes de corta y larga distancia. Teléfono 15 61 74 12, o lo encontrás en Chivilcoy 1640. Tornería de Marcelo Flores, Juan Ismael Jiménez 1580. Caoba Diseños del Monito Elo, carpintería en general, carpintería de obra y artesanal. 03436-1546-5074, el teléfono, sí, 03436, el monovelo nada más tiene ese, en todo el país. Transportarlo, cargas en general, Padre Santana 1320, 1532-7409, tortas de Natalia Gómez, 1553-0070, las mejores ensaimadas de San Pedro, en el barrio de Las Canaletas, Josecito. 423-164. Las pruebas están buenísimas. La verdad, de 10. Taller Textil Irupé en la Cooperativa Las Canaletas. Arreglos y confección de prendas a medida, como veníamos diciendo. Tortas para eventos de Lucrecia Amores, 1564-4609. Y Eduardo Camaraza, servicio técnico y reparación de equipos de audio, TV y microondas. Almafuerte, 439-1563-5767. Bueno, son las 9:56. Queríamos, bueno, particularmente, falleció el ex concejal y ex secretario de Economía del actual gobierno municipal, señor Mario Sánchez Negrete. Y bueno, de aquí queremos enviar nuestros respetos, ¿no?, para su memoria. Una persona comprometida con la función pública, como deben ser todos los funcionarios públicos. Y quizás a veces esa vorágine de la función pública te juega la mala pasada y te lleva puesto, ¿no? Y bueno, pero a veces es bueno también tomar estos ejemplos y darse cuenta que cuando uno asume una responsabilidad de tal magnitud, la función política, debe cumplirla, como el señor Sánchez Negrete, que así lo hizo, y muchos no imitan y solo se remiten a disfrutar de un sueldo. Así que bueno, vaya nuestro respeto al señor Mario Sánchez Negrete y a su familia. Bueno, vamos a la pausa, señor César Cejas, y a la tanda con el tema del señor Palito Ortega, Topal y Gaorte, y esta versión de La Casa del Sol Naciente. Tremenda, tremenda versión de La Casa del Sol Naciente, de House of the Rising Sun. Después de la de que hacen Los Confrontes, la banda sanpedrina importante que tenemos acá, la mejor versión que escuché de este tema, que es parte de la banda de sonido de la película El Ángel, gran película, así que, y cuando suena esta canción, la verdad que explota la película, así que bueno, espero que la disfruten y que la sepan compartir. Thank you.

de la luna enamorada, un calor de viento norte, en mi sentir espejada, cómo no cantarte, si son mi alegría, fuego con chamisas que entibias el alma. Devuelva el sentimiento del soco y julio argentino. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido. Tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Regadita de rocío y frescor cuando amanece, bien sedita y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisas que entibias el alma mía. Es la hora 10, 5 minutos. Ahora, en La Correntada, comienza espacio publicitario. Sanos cubre todas sus expectativas. Todo en chapas, cortes a medida con guillotina, perfiles, cinguería, caños, aislantes, chapas color, canaletas, planchuelas, hierros, mallas, chapas fibroplásticas y todo para su casa. Entrega sin cargo en San Pedro, Pueblo Doyle, Santa Lucía, Gobernador Castro, Río Tala, Varadero y zonas rurales. Tarjetas de crédito. Abierto de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. Teléfonos 42 42 43 o 15 47 43 35. Lucio Mancilla 545, San Pedro. KIP, Grupo de Investigación Paranormal San Pedro, los invita a la primera charla sobre la vida del investigador paranormal. Este 11 de noviembre, a partir de las 18 horas, aquí en la cooperativa Las Canaletas, en calle Juan Ismael Jiménez, 1635. Una realidad oculta. Videos, fenómenos inexplicables, voces del más allá, orbes, poltergeist, entidades, personas sombras. Entrada totalmente gratis. Traer un alimento no perecedero o alimento para los animales. No se suspende por lluvia. Contamos con estacionamiento propio. Una realidad oculta. KIP, Grupo de Investigación Paranormal San Pedro. Ese día que estábamos en la casa de Beto tomando una IPA. No, pará. Mejor estuvo esa nochecita abrazando una Golden bien helada. Porque ninguna buena historia empieza con ensalada. Cerveza obligado. Cerveza obligado. Llévanos a tu casa en forma de chopera de 20, 30 o 50 litros. Entrega e instalación a domicilio. Pedile al 637-260 o buscanos como Cerveza Obligado en Facebook, Berlín Bar y Viento Sur. Cerveza Obligado, la cerveza artesanal de San Pedro, que hace historia o hace historias. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cantina Paraná, restaurante, kiosco, comidas para llevar, parrilla, asado, vacío, pastas, pollo al horno, tartas, empanadas, sándwich, ensaladas, guisos, estofados, lomitos, pizzas, matambres, milanesas con fritas, lácteos, todas las bebidas, postres y mucho más. Pedidos y envíos a los teléfonos 03329-425-330 o al 03329-1555-6510. Calle Novillo 565 en la ciudad de San Pedro. Cantina Paraná. Minibús Bilioch. Minibús Bilioch se renueva y adapta pensando siempre en la economía de nuestra gente. Nuevos horarios, promociones especiales, descuentos a estudiantes y ahora servicio charter puerta a puerta a San Nicolás con precios especiales los días domingo. Como siempre, servicio de comisiones a Buenos Aires y San Nicolás. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 03329-424129 o al 03329-427489. Mantenete informado de nuestros servicios y novedades a través de nuestras redes sociales. Seguinos en Facebook e Instagram. Búscanos como Minibús Bilioch. Marcelo Maderas, dale vida a tus proyectos. Acá está todo lo que usted está buscando. Todo lo que usted necesita para su casa lo encuentra en Marcelo Madera. Calidad y responsabilidad a su servicio. Presupuesto, envío sin cargo. Marcelo Maderas, 3 de febrero, 1725, San Pedro, Buenos Aires. Teléfono 03329-429-577. www.marcelomaderas.com.ar. Y acá nomás, sí, acá nomás, en San Pedro. Motos Power, tu mejor opción. Atención personalizada. Todas las marcas. Venta de motos nuevas y usadas. Todos los repuestos y accesorios. Acércate a calle Boulevard Moreno 280, aquí en la ciudad de San Pedro. 03329-1555-8993. El único Motos Power. Autoservicios El Pino. Envíos a domicilio sin cargo. Llamando al 430-335. Aceptamos todas las tarjetas. Hasta tres cuotas sin interés. El río va cruzando. Fin espacio publicitario. El río. Las historias se cuentan de dos maneras: o en la noche, o en la radio. 92.7. En la correntada, sos una misma historia. La correntada. La noche en la radio y la radio en la noche. Thank you. canción que me lleve más allá, que me acerque a lo puro, recupere mi soñar. Ya sabrás que no es fácil, no es incierta la verdad, más vive nuestro canto. Mis pies andan este asfalto, no hay ruta trazada aún que se abra franca una huella al vuelo de la canción. Por buscar no perdemos, si la meta no es llegar. Entendí, no es tan fácil, es incierta la verdad, pero puede ser nuestra la locura de soñar y encontrarnos cantando, y tal vez sea real. Asfalto, no hay ruta trazada aún que se abra franca una huella al vuelo de la canción. Por buscar no perdemos, si la meta no es llegar. Entendí, no es tan fácil, es incierta la verdad, pero puede ser nuestra la locura de soñar y encontrarnos cantando, y tal vez sea real. Tras la canción que nos lleve más allá, y tal vez sea real. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy lindo. Bueno, Poli Rosales, el señor Nico Aulet, nos visitan. Esto era en vivo recién, impresionante, la verdad, tremendo. Y bueno, ellos están presentando la semana que viene, el viernes, junto a Román Solsona, que no vino. Así que bueno. Lo tenemos trabajando. Está bien, está bien. Está bien que produzca. Así que bueno, si quieres escuchar esto en vivo y bueno, y mucho más, el viernes que viene a las 21:30 horas en la Sala Cuarta Pared, este gran espacio cultural, una apertura enorme, que como siempre decimos hay que apoyar, van a estar presentando. Pero bueno, que ellos nos cuenten qué es lo que están ofreciendo, ¿no? ¿Cómo les va? Buen día, bueno. Buen día, antes que nada, buen día y muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Y bueno, ¿querés contar, Poli? Este espectáculo tiene mucho que ver con lo que fue el primero allá en abril, también en la Sala Cuarta Pared, que se llamó Una Noche Inventada. Ajá. En ese momento había sido una necesidad de aunar trabajos que veníamos haciendo, por un lado. Un proyecto que empezábamos con Nico que se llama Surqueando. Ajá. Por el otro lado, un poco el oficio de andar escribiendo por ahí. En ese momento cosas sueltas, pero que sentíamos que tenía un espíritu, un concepto. Y la idea de juntarnos con Román, que además de ser un gran amigo, veníamos un poco en esa línea de, como decimos nosotros, de cantar decires. Ajá. De poder armar un espectáculo en donde se pueda plasmar las canciones de Nico más las producciones, lo que escribimos en general, y el aporte de Román, que en ese sentido nos permitió como poder inventarnos una noche con todo lo que eso implica. Primero la imaginación para ver nuestras propias prácticas. Ajá. Porque en realidad en el espectáculo los momentos que tiene son los momentos en los cuales estamos involucrados en el día a día. Claro. el homenaje a las infancias, proteger las infancias cuando uno trabaja con muchos chicos. Por supuesto también el homenaje a la escuela pública, que es un ámbito en el cual estamos permanentemente ligados y conectados. Pensarnos desde la radio también, porque es una gimnasia, como decimos nosotros, que también está presente en nosotros. Claro. Y también pensar una propuesta artística para una San Pedro que se merece también ser cantada, ser imaginada, ser repensada, ¿no? Porque a veces la imaginación lo que permite es eso. Hay algo que nos duele, hay algo que nos molesta, y con la imaginación uno ya intenta transformar eso, como claro, un primer paso, ¿no? Y también nos interesó mucho cuando lo pudimos pensar todo eso en la Sala Cuarta Pared, que creemos que es un espacio que se ha ganado su lugar en la ciudad. Sí, sin duda. Y que representa muchísimo para nosotros, que siempre está abierto a claro, este tipo de propuestas, y además que es un ámbito en donde nosotros podemos cantar estos decires. Sí, sí, sí. Y sentimos que se multiplican desde ahí. Así que esta propuesta de noviembre viene como a continuar eso. Ajá. A inventarnos otra noche, y dando cuenta de este recorrido, porque en el año también pasaron cosas que se van a ver reflejadas en este nuevo espectáculo. Claro, o sea, son todas composiciones propias. Sí. De los tres vas, en realidad. Es una propuesta pensada desde los tres, con trabajos propios, sí. Excelente. Y para vos, Nico, que bueno, vos sos un trotamundo ya, podemos decir, porque andás por muchos lados y siempre poniendo, bueno, tu talento, ¿no? Porque es indiscutible, al servicio de todos. No, y bueno, todas. Gracias por tamaña consideración. No, yo un poco este oficio que es mi laburo. Por lo cual me siento muy muy agradecido desde muy chico. Te lleva un poco a eso, de un poco trotamundo, un poco de estar siempre en movimiento. Uh-huh. Y bueno, para mí ser parte de este espectáculo es muy especial, un poco por eso de andar siempre como nómade, digamos, de acá para allá. El hecho de poder frenar, compartir, digamos, profundizar un poco en un espacio, en un lugar, en un proyecto con compañeros de los que uno aprende mucho. A su vez, yo, al no ser, soy el único del proyecto que no soy de San Pedro. Claro. Y es como que participar de esta propuesta es como un abrazo que nada, que a uno lo acerca, lo hace sentir parte. Y es un gran aprendizaje, al menos para mí, poder compartir con Poli, con Román, el laburo interno. A mí, en la primera noche inventada, una de las cosas más lindas había sido, en lo personal, el proceso de laburo para llegar a esa noche. Esa noche fue hermosa, lo que pasó en la sala nos conmovió mucho, pero todo el laburo de juntarnos, pensar, digamos, qué texto elegir, textos que Poli tenía, que capaz alguno había escrito hace un montón, y elegirlos para las canciones, se fue dando, digamos. Al principio, Román, en verdad, la idea surge entre nosotros, que veníamos con Surqueando, que a su vez Surqueando derivó naturalmente de espacios en los que veníamos compartiendo, invitándonos, claro, a hacer cosas juntos. Y a Román lo fuimos a buscar como para que nos dé unos consejos, y sus consejos fueron siendo tan fuertes y teniendo un lugar tan grande en la propuesta del espectáculo, que bueno, terminamos armándola como en una especie de trío no convencional, ¿no? Donde distintos, claro, oficios se cruzan. Así que, y esta noche inventada, como decía Poli, viene de esa, pero tiene un montón de cosas nuevas. Desde canciones nuevas, incluso canciones que casi no han sido cantadas en ningún otro espacio, que de este año, compuestas este año, textos nuevos. Ajá. Cosas que escribieron Román y Poli que son nuevas. Y también propuestas nuevas de lo escénico y la propuesta general. Va a haber participaciones, va a haber danza en vivo. Ah, mira. Va a haber actuaciones ligadas al clown y a la improvisación y al y bueno, entre otras cosas, digamos, que se van a ir sucediendo mientras la noche inventada transcurre. O sea que es más abarcativo, más y está buenísimo, está, sí, re bueno, sí, que nos gusta que tenga esa que sea abierto para que se puedan sumar amigos que ya de antemano, a veces estamos ensayando o viendo determinados momentos y automáticamente nos dispara la posibilidad de que esté cierta persona, y eso también nos permite convocar amigas y amigos que le dan ese aporte. Uh-huh. Son como momentos, como secuencias que están ligadas en el espíritu de la posibilidad de imaginar. Hay historias y esas secuencias y esos momentos, los invitados y las invitadas lo que permiten es darles un poco ese sí, color. Sí, sí. A través del cuerpo, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, y aprovechar también porque este proyecto y esta idea que fue madurando a poco también tuvo la colaboración de Seque Braco. Ajá. Que es un gran ilustrador y amigo. Ya vio que el flyer es también de su propiedad. También fue sí, el flyer tiene claramente la impronta artística de Seque. A través de sus dibujos también nos inspiramos mucho en armar aquella vez la primer noche inventada. Y bueno, también es, o sea, más allá de lo que ustedes sensibilizan, si se quiere, para el público, también es un disfrute personal, sin duda, porque también uno mostrar lo que ha creado y lo que siente, está buenísimo también, y que la gente lo escuche y lo disfrute. Como nosotros disfrutamos recién el tema, la verdad que son tiempos que necesitamos sensibilizarnos un poco, empezar a sentir un poco más al otro, a querernos como humanos, ¿no? Porque sí, sí, sí. La verdad que la sociedad no sé a dónde está yendo a parar. Y esto está bueno y son caricias al alma, desde lo personal, por ahí, para los públicos y para el general. Y sin duda son momentos de apuntar mucho a la cultura y a lo deportivo para nuestros pibes que la pasan mal. Y muchas veces culpa nuestra, ¿no? O sea, por diferentes omisiones o acciones. Pero bueno, la verdad que bueno, lo felicito, la verdad que está buenísimo. Pero podríamos hacer dos temas, porque yo te había pedido uno y uno, pero podemos hacer uno más y después hablamos un poquito más, ¿querés? Como vos quieras. Dale, dale. ¿Qué hacemos? ¿Una canción más? Después le pedimos permiso a la radio que nos deje un ratito más. ¿Un carpe diem? Dale, sí. Yo voy a sacarme esto porque el cable si no me... Bueno, dale. Va tocando las cuerdas y... Bueno, también se trata de contar historias. Esta es una de ellas. En aquella isla que es producto imaginario, confluyeron varios náufragos con deseo de bucear. Sin saber que ahí esperaba una embajada un tanto extraña por su carácter virtual. Carpe diem, carpe diem, bautizada sin nombrarse por un viejo embajador. La aventura fue una escuela al servicio de la vida, mentes de diversos puertos se supieron encontrar. Sin saberlo, se juntaron a estudiar el alma humana. Carpe diem, carpe diem, sin dejar lo que hay a espaldas, sin prohibirse soñar. Excedidos en la risa, se infiltraban los mensajes. Entre cada guitarreada hubo una historia que escuchar. Y si es cierto que es incierto, si otro encuentro arribará, a mano queda un calipso para el que lo quiera usar. Carpe diem, carpe diem, cuando explotó en el viento hubo quien soñó anclar. Carpe diem, carpe diem, sueños con olor a río nos ayudan a cantar. Carpe diem, carpe diem, también vale el horizonte llamado felicidad. Y si total, en esta vida nada es cierto. Pero puede ser real, carpe diem. Alguien guardará las voces que alimentan la nostalgia. Y esta es una vieja historia, una canción escrita hace muchos años, pero que fue resignificada y tiene muchos de los aprendizajes que en estos poquitos años trajo este río, que han sido muchos y muy profundos y han traído muchos abrazos. Y quién sabe que otros vientos nos trajeron para acá. Carpe diem, carpe diem. Sueños con olor a río nos ayudan a cantar sin dejar de bailar. Nuestro canto cual pregunta pensando en la libertad. Y al cantar, abrazar, el anhelo es colectivo, ahí va nuestra dignidad. Y si total en esta vida nada es cierto. Carpe diem, carpe diem. Alguien guardará las voces que alimentan la nostalgia. Que alimentan mucho más. ¡Bravo! Muchas gracias. Che, buenísimo. Bueno. Esto entonces, otra noche inventada, viernes 9 de noviembre, 21:30, sala Cuarta Pared, Almafuerte de Independencia, entradas anticipadas, $120, y se pueden comunicar, bueno, con la radio, con Poli, con Nico, para conseguirlas. Como siempre, el espacio tiene una capacidad que no puede ser superada, bueno, pero... yo creo que 130 personas podemos meter. Un poco más. Sí. Así que bueno. De todas maneras, nos prometieron entrada los muchachos acá para sortear durante el aguacero. Así que en la semana... Pero vamos a alcanzar a las chicas que conduzcan en la semana. Dale. Así que... ¿Puedo decir una cosita nomás? Sí. Que para quienes quieran ir, bueno, además de toda la data que están pasando... va a estar Red Solidaria. Ajá. Juntando alimentos para distribuir en comedores comunitarios. Ajá. Así que quien pueda dar una mano con eso será importante, llevar algún alimento y sí, así sí. Entre todos logramos llenar esa caja. Seguro, y como siempre decimos, por ahí, yo desde siempre en las actividades que hacemos, no excluyente, pero sí importante. Siempre compartir... las necesidades importantes, más hoy. Así que bueno, está hecha la invitación. Bueno, también un saludo grande para Román Solsona, el gran Román. En Abelardo y en Posdata hay entradas anticipadas. Ah, ahí está, perdón, eso. Quien quiera ir. Abelardo Libros es en la peatonal del Centenario. Ahí en Obligado 85, la peatonal. Y claro. Posdata Libros, ahí en la esquina de Las Heras y Salta. Y Salta. La librería de nuestro gran Sequebraco, también pueden encontrarla ahí. Ahí está. El ex kiosco de Otero, mirá. Esa esquina, esa chava tiene mucha historia. Sí, sí. Vale, así que... todas esas historias las tienen que contar. El kiosco de Otero, se abre. Pero bueno, así que bueno, hecha la invitación para el viernes que viene. Igual durante la semana en la radio seguramente vamos a seguir comentando, ¿no? De esta noche inventada. Y bueno, y para... ¿despedirnos nos regalan el último tema? Pero por supuesto, primero agradecerte Mono y César por el espacio. De nada. Nos encanta. Muchas gracias. Además de que nos encanta venir a la radio en general y en mi caso se ha convertido también en un lugar de donde uno pone mucho trabajo y apuesta al proyecto. En esta propuesta nos encanta que podamos venir a la radio comunitaria de San Pedro, un lugar que siempre me dice Nico, todo lo que hago, a mí me gusta que pase por la correntada. Así que era una, un poco una parada obligatoria. Así que bueno, gracias a ustedes también por venirse, por compartir su talento con nosotros y con la gente que nos escucha del otro lado. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo, Nico, por ahí. No, es sumar, suscribir a lo que dice Poli. Desde Poli es parte estable del equipo de laburo de La Correntada y yo desde mi lugar es un espacio que quiero mucho, digamos, desde que llegamos hace no mucho a San Pedro, el abrazo que nos dio este proyecto, que es muy profundo, así que siempre es un gusto muy, muy, muy importante poder estar acá en La Correntada. La segunda vez que nos encontramos fue en una peña de la radio. Ah, mira, bueno, que ella estaba instalado acá. Primero vino como visitante a tocar a los bares de acá de San Pedro, después ya se instaló y nos volvimos a cruzar ya en la peña. Claro. Bueno, y después compartieron en la caravana, compartieron también acá. Y después sí, él me fue invitando tanto en las peñas de la radio como en lo que era el programa de la caravana cuando él fue invitado. Estuvo bueno, ya me acuerdo, muy lindo, la verdad muy lindo, me acuerdo. Hizo un gran clima, la verdad, estuvo muy bueno. Así que bueno, ni hablar, nosotros agradecidos que hayan venido, que hayan compartido con nosotros y bueno, y éxito como siempre, ¿no? Así muchas que, gracias. Estamos pensando qué tema. No sé, nos estamos mirando, pero hay que ser resolutivos al aire, dale. Bueno, elegí vos. Yo te en serio. Bueno, ya nos quedamos, hacemos un regalo, ya que dijo Bonito, bueno, un regalo. Veníamos pensando si hacer temas, hacer los temas nuevos. Pero bueno, no, podemos invitar a que escuchen, a que se escuche lo nuevo en la sala y dale. Esta canción a nosotros dale. Nos. Y les dejamos una sorpresita que es una canción dedicada a San Pedro. Ajá. Que no podemos adelantarnos. Va a pasar por el aire de Noche Inventada. Pero también fue grabada. Así que esperemos en poco tiempo que alcanzarles el material para que esté. Dale, buenísimo. Sí, excelente. Acá en la correntada también. Genial. Bueno, vamos con esta canción tema. Tiene que ver con esto de poder cantarle a la niñez. Y cantarle también a nuestra niñez, la que sentimos que no queremos perder, la que va por adentro y no perder nunca las ganas de imaginar, de soñar y de resignificar las cosas que nos duelen y trabajar para a través de la imaginación soñar con que las cosas pueden ser de otra manera. Seguro. Recibimos cada día de poder ser melodía, el misterio de vivir, de soñar, dibujar tus aventuras, desearlas y seguirlas para que se hagan canción. Mil regalos en el brillo de tus ojos, en tu risa desmedida del amor. Vas a ver, eso da sentido a todo. La nota que cantamos, una manera de andar. Y vibra, sé sensible, apasionada. No te vuelvas tan adulta, te queremos ver volar. Cree en vos, cultiva humildad y coraje. Date entera, siempre alegre, nunca dejes de buscar. Y pensá, date tiempo para todo. Séle fiel a tus ideas con respeto y convicción. Y soñá, dibuja tus aventuras, deséalas y seguilas para que se hagan canción. Será tan fácil, habrá trampas, laberintos, más de un juego por perder. Pero linda, vos nunca te desanimes, que también en lo difícil te hace fuerte, soñadora. Y vibra, sé sensible, apasionada.

Somos pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. De este sábado 3 de noviembre del 2018, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Es una fe de ratas porque un radio escucha se comunicó con nosotros y marcó mi error, mi confundí Río Cuarto con Río Tercero, con la fábrica militar. Así que mil disculpas. Igual el enojo no quita. Río Cuarto, Río Tercero, personal, ¿no? Con semejante aberración política y de este señor. Obviamente del señor presidente, ¿no? No del Radio Escucha, que muy atento estuvo y le agradezco en realidad que nos preste atención al programa. Es importante para nosotros que nos escuchen y compartan con nosotros. Así que bueno. 22 grados hace en este momento, 69% de la humedad, bajó, así que hasta los 26 vamos hoy. Si todo va bien en este hermoso sábado. Y bueno, lunes y jueves de 17 a 19 horas, por la correntada de la 92.7, va Roja Directa. El programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, con la conducción del señor César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Y bueno, y como siempre, como todos los sábados, viene a contarnos un poco de la realidad y la actualidad futbolística de la Argentina y del mundo. Bueno, bienvenido a toda la audiencia que está del otro lado, como siempre, haciéndole el aguante a este Aguacero Noticiero Semanal, en este caso de los días sábados. Vamos a hacerlo rapidito porque, como siempre, el tiempo nos apremia. Hay que recordar de que San Lorenzo empató 1-1 y casi lo gana sobre el final, más allá que Temperley merecía haber ampliado la ventaja. Perdió por penales y se quedó sin técnico y sin Blandi, que está lesionado. San Lorenzo se quedó afuera de la Copa Argentina. Temperley deberá enfrentar nada más ni nada menos que a Rosario Central, que le ganó 2-1 en este superclásico en cancha Arsenal y sin gente. Horrible. Horrible. Horrible. Horrible, horrible. Y por el otro lado tiene que enfrentar Gimnasia Grima de la Plata y el Club Atlético River Plate. Ambos partidos todavía no hay fecha. Quizás del lado de Rosario Central hay una fecha dando vueltas, pero como esto va cambiando diariamente, más vale no la decimos. Por el lado de River y Gimnasia, eso sí que ya está por demás de complicado. No se sabe cuándo se va a jugar. Pero bueno, Temperley, Rosario Central, Gimnasia Grima de la Plata y el Club Atlético River Plate. También perdió el equipo de BKCS 3-1. Y la verdad que una total injusticia. Otra vez el VAR dando que hablar en este partido, donde el equipo de BKC se había perdido 2-0 con el Junior. Y en un momento del partido se habían puesto 3-0 en una ráfaga. Y por una supuesta falta en el medio campo, según el VAR, anularon ese tercer gol. No le alcanzó el equipo de BKC, que de por sí ha hecho una muy, pero muy buena actuación. Así que en Copa Sudamericana no tenemos más equipos argentinos. Rapidito vamos a pasar a lo que va a ser, porque el fútbol continúa, más allá de la Copa Libertadores y más allá de la Sudamericana y Copa Argentina, el fútbol continúa. El día de ayer Belgrano le ganó 2-0 a Gimnasia de Lima Plata, que había empezado a levantar vuelo con la victoria ante Boca y luego se fue desinflando, pensando, yo creo, más en lo que va a ser la semifinal con River que otras cosas. Ajá. Unión de Santa Fe empató 2-2 con Patronato. Unión, que quería estar más alto de lo que está en este preciso momento. Todavía faltan partidos, ¿no? Pero sí. Unión en este momento está tercero. Qué grande. En el campeonato, ¿no? Y Patronato sumó un punto vital por el tema de los promedios. En el día de hoy, 13:15, Aldo Civi versus Banfield. Godoy Cruz versus Atlético Tucumán. Estudiantes de La Plata versus River. River con un equipo alternativo. No lo sé, hay muchos nombres dando vueltas. Seguramente algún pibe va a jugar. Esto es 17:45, mono. Te aviso que hoy que vamos a andar medio complicado dando vueltas por ahí. Sí. No sé si lo vamos a poder ver. Y el sábado, o sea, en el día de hoy, a las 20, Boca, en la misma situación que River, viendo si arriesga o no arriesga a jugadores, versus Tigre, que necesita sí o sí una victoria si quiere salir del promedio de allá, bien del fondo. Este equipo de Tigre, que la verdad que tiene buenos jugadores, pero que no levanta vuelo. El día de mañana, domingo, Argentino Junior enfrenta a Independiente, el domingo a las 11 de la mañana. Este Independiente donde hay que verlo tomando whisky, un habano y champaña. Sí. Según Holland, el fútbol de Independiente es así. Así que usted ya sabe, si va a haber Independiente, tiene que tener todas esas cosas a mano. Justo comentaba el tema de que Independiente jugó una semifinal con River, 180 minutos, y quedaron descalificados por una patada, por un penal que no fue, de una patada de un despeje de Pinola que pudo haber sido un penal y una expulsión. Y en 180 minutos se remite a eso la discusión del partido, porque no jugó directamente. Y ahí lo que hay que declarar, y que los hinchas de Independiente le tienen que decir a Holland, ¿por qué no jugó Gigliotti? Es verdad. 9 tantos tiene en este campeonato, es el goleador absoluto. Claro. Fue, no solo que River fue superior para mí, sino que también planteó mal los equipos. Y Holland tendría que empezar a callarse un poquito la boca, porque todas estas cuestiones del Fernet, del champaña, de las estrellitas, los ángeles y todos los drones y todo esto, muchas veces eso es mucha motivación para el equipo contrario. Sí, se subió a un barco que no... Sin timón. El que no, sí tiene timón y va enfilado, quizás este le dé un golpe más de ánimo a Rosario Central, que después de haber dejado a Ñul, a su archirrival, fuera de la Copa Argentina, ajá, deberá enfrentar a Colón de Santa Fe, esto el domingo 13:15. San Lorenzo, que creo que suena al mirón como técnico para San Lorenzo, enfrentará a Talleres de Córdoba. Perdón, 13:15 del mediodía. 13:15. Es como que te peguen martillazo en la cabeza con el calor que va a hacer. Impresionante, sí señor. Y 17:45, Racing versus Ñuñul, que viene de una derrota durísima. Enfrenta nada más ni nada menos que a Racing, que quiere salir campeón, como para tapar un poquito todo lo que le sucedió, ¿no? Sí. San Martín de Tucumán enfrenta a San Martín de San Juan. Este es el partido último del día domingo, viene a ser el partido estelar. Ajá. ¿Por qué? Porque tanto San Martín de Tucumán como San Martín de San Juan están hundidos en el promedio y a ambos les sirve fervientemente una victoria. Este es el partido para cada uno. Ajá. San Martín tiene que ganar y San Martín de San Juan también tiene que ganar, así que veremos qué es lo que pasa. El equipo de BKC, un BKC muy caliente, muy enojado por la derrota con el Junior. Sí. Han dichos absolutamente de todo, no le importó nada, muy caliente. Ajá. Defensa y Justicia enfrentará a Vélez. Vélez que viene asomando. Vélez está sexto. Ah, ojo, mirá, con Vélez, que viene jugando muy bien. Y como Heinze bien declaró, ¿quién le quita el sueño a la gente de Vélez? Que viene, la verdad, que jugando muy bien. Todo lo contrario, lo de Lanús, que va a cerrar este lunes 5 de noviembre a las 21, que enfrentará al Globito, a Huracán, que Huracán está quinto en el campeonato y tiene a deuda un partido aparte del que tiene que jugar, así que tranquilamente podría estar mucho más arriba. Lanús y Huracán cierran esta Superliga. Recordemos que Emanuel Gigliotti tiene 9 tantos, el Licha López, que parece que se va a quedar sí o sí a terminar este campeonato, por lo visto, tiene todavía más hilo en el carretel, según él. El Licha López, que tiene 7 tantos, lo sigue Pulita Rodríguez con 5, y Nicolás Blandi con 4 y demás. Nicolás Blandi está lesionado. Esto es con lo que respecta a la Superliga, que por ahora lo tiene a Racing como único puntero. Lo sigue Atlético Tucumán, Unión, Defensa y Justicia, Huracán, Vélez, River, Godoy Cruz y por allá abajo Boquita. Nos vamos a tener que meter en lo que va a ser la Copa Libertadores, nada más ni nada menos que Boca contra River. No nos vamos a meter en el desempeño de cada uno, pero sí voy a tirar algunos tips, algo que hay que tener en cuenta porque nos persigue el horario. Primero y principal, ¿usted sabe de que se va a poder hacer un cambio más en esta final? En el tiempo suplementario. Exacto, sí, señor. En el alargue podría ser una cuarta sustitución. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, y porque no hay diferencia, no hay gol de visitante. Exacto, claro. Sí, señor. No va a haber gol de visitante. Así que hay que tener en cuenta para esta gran final, que por lo visto y por lo que se viene diciendo, seguramente se va a jugar sin público visitante, lo cual era sí más que obvio, ¿no? No vamos a hablar de nuestro querido presidente, de las boludeces que dice, pero esto va a ser así. Sí. Ya está casi confirmado. Más allá que en el reglamento de la Conmebol dice que sí o sí hay que darle 4.000 entradas al equipo visitante. Mirá. Ah, no sabía eso. Es 4.000, lo sé porque una vez a Boquita le quisieron dar 1.500 y dijo, no, a mí me tienen que dar 4 según la ley, según el artículo, por eso lo tengo aquí presente. Ah, mira. 4.000 sí o sí. Pero bueno, como esta es una final entre argentinos, claro, y los clubes están de acuerdo, tanto D'Onofrio como Angelici, de que lo más conveniente sería de que se juegue sin público. Esto todavía no está firmado, no es 100% un hecho, pero es casi seguro lo que va a suceder en este gran partido, que es una final histórica. Ajá. Sí, eso sin duda. Un detalle. Suponga que, por ejemplo, clasifica River para la final, ¿no? Para el Mundial de Clubes, mejor dicho. Claro. Nosotros, ¿qué vamos a hacer, mono? Obviamente vamos a ir, ¿no? A ir al Mundial de Clubes. Seguro. ¿Cuánto sale ir a Arabia Saudita hoy? ¿En pesos? Pasaje, ida y vuelta, sí, señor. Y con lo que va, 500 millones de pesos, qué sé yo. 100.000 pesos. Hoy. Hay una oferta, vos fíjate, hay una oferta que acá están en este importante diario argentino, están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, básicamente. Andá hablando con Guadalupe. Sí. Yo ya lo hablé esto con Rocío, me dijo que no hay drama. Excelente. Si volvemos después de Navidad, porque el Mundial de Clubes termina el 22 del 12. Sí. Si vos volvés después de Navidad, te sale 62.000 el pasaje, ida y vuelta. Ajá, o sea que me toca unos días más. Sí, no, te vamos a tener que quedar a pasar Navidad en Arabia Saudita. Tienes que arreglar ahí con el si laburo. No, 100 lucas. Y, por supuesto, acá están hablando de que en estas fechas estamos hablando de cualquier hotel cerca y 2.000 sí pesos el día. Pero yo duermo en la arena, ¿eh? Ah, sí, por supuesto, además con el calor, 50 grados. Así, claro. Así que más o menos acá están calculando de que lo bueno de los hoteles es que viene con desayuno, viene con comida, toda la bola, ¿no? Sí. Pero más o menos alrededor de 130 lucas vamos a tener que tener. Ponele 150, porque no vamos a ir a pucherear tampoco. Nada, madera. Eso, así sí, que algún deportivo te va a traer. Y alguna cosa vamos a tener que traer. No sé. Algo también que puede llegar a suceder, todo lo contrario, si gana Boca, ajá, y va a la final de la Copa Libertadores, es que va a tener un problema con los sponsors. Ajá. Porque ellos tienen sponsor a Qatar, Ireland. Ajá. Recientemente firmado. Sí. ¿Qué pasa? En Arabia Saudita están en contra de esta empresa porque dice que abasteció a la guerrilla, a la guerra y qué sé yo. Ah, mira. Así que en Arabia Saudita está vetado, o sea, no, nada que sea de Qatar tiene que estar. O sea, vas preso. Mira. Hay multas de 10.000 euros para los extranjeros. Ajá. Si vos andás con la camiseta de Boca, viste, dice, no. Sí. No podés ingresar al país ni usarla. Te ven usando con Qatar y te ponen una multa de 10.000 euros y a los locales o que son de por ahí, preso. Mamita. Así que, ¿qué iba a hacer Boca? O sea, va a tener que, más allá que firmó un contrato, en el Mundial de Clubes no va a poder usar su sponsor ni nadie que vaya a ver el Mundial de Clubes. Mirá vos. Eso a tenerlo en cuenta. Y rápidamente cerramos con lo que va a ser la convocatoria para estos dos partidos con México. Ajá. Los seleccionados sin jugadores de Boca y sin jugadores de River van a ser Agustín Marquezín, Sergio Romero y Jerónimo Rulli, los arqueros. Los defensores, Ramiro Funes Mori, Germán Pesela, Renzo Sarabia, que la verdad está jugando muy bien. Ajá. Nicolás Tagliafico, Walter Kahneman, que lo extrañó mucho Gremio. Sí. En este partido contra River. Sí, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Manuel Mamana y Juan Marcos Foyt. Los volantes, el Huevo Acuña, Maximiliano Mesa, Franco El Mudo Vázquez, Giovanni Lo Celso, que está jugando muy bien. Sí. Muy bien en el Betis. Leandro Paredes en el Zenit. Muy bien lo de Leandro Paredes y Sebastián Driussi. Ambos que juegan en el Zenit se sacaron una foto con sus respectivas camisetas. Tanto Leandro Paredes, hincha de Boca, el Seba Driussi de River, abrazados. Esto es un partido de fútbol, no es una guerra. Muy bien lo que han hecho. Santiago Escacíbar, Rodrigo Bataglia, Matías Saracho y Roberto El Tucu Pereira. Van a ser los volantes. El Tucu Pereira dijo que quiere volver a River. O por lo menos que va a volver en algún momento. Rodrigo De Paul, Franco Servi, Ángel Correa, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, ajá, Giovanni Simeone, Paulo Dybala. Paulo Dybala tiene que dejar, empezar a jugar, a rendir bien en la Argentina y dejar de sacarse fotos con su novia, que bueno, es muy linda ella, ¿no? Pero lo de Paulo Dybala todavía no lo entiendo en estas convocatorias, porque la verdad que no está aportando absolutamente nada con el seleccionado. Sí, así yo le pondría una fecha a Eric, una fichita a Eric Lamela del Tottenham, que ha sido convocado. Jugador muy interesante y sí, creo que está volviendo. Siempre fue un jugador interesante, pero bueno, tuvo lesionado, una lesión importante. Sí, tuvo un problema familiar. ¿Querés que te lo cuente? Son tres minutos. Sí, ¿sabes sí, lo que le pasó a...? El primer regalo que le hizo el Tottenham a Eric Lamela cuando llegó al club, sí, porque fue solo. Sí. ¿Qué fue? No sé. Un perro. Ajá. Un perrito. Era un perro. Sí, me regalaron un perro. Le regalaron una casa, un coche, todo, pero le regalaron un perro. Sí. ¿Qué pasó? Pasó a ser su mejor amigo en tierras inglesas. Claro. Ni bien llegas a un club. Entonces, su perro. ¿El perro tiene castellano el perro inglés? Supongo que sí. O capaz que sabe lo bilingüe. Sabe, claro, lo, ahí, sabía, mejor dicho. Le regalaron un entrenado. Sí, por supuesto. Y ahí en Inglaterra están. Claro. Claro. ¿Qué pasó? Tuvo un problema familiar, se murió. No sé quién se murió acá en Argentina. Ajá. Que él tuvo que volver. Sí. No solo estaba, pidió licencia para poder ir. Recordemos que Lamela venía a un buen nivel, inclusive para ir al Mundial. Sí. Tuvo que volver a la Argentina para ir a este lamentable, ¿no?, hecho, sí, que no sé muy bien quién fue. Ajá. Si fue un familiar o fue un amigo. Él dejó el perro a cuidado de una veterinaria. No solo viene destruido de Argentina por lo que sucedió, vuelve y misteriosamente el perro se murió. Entonces, dice que tuvo un problema psicológico. Estuvo, la verdad que la pasó muy mal, entró en depresión. Mira. Y bueno, por eso le dieron un tiempo prolongado en el Tottenham para que se recuperara. Inclusive anduvo por aquí, por Argentina. También tuvo mucho que ver Pochettino en todo esto. Ajá. Se recuperó y bueno, decidió seguir, continuar con su carrera, porque hasta en cierto punto tenía intenciones de dejar el fútbol. Así que imagínate lo mal que le había pasado Eric Lamela. Seguro. Que hoy por hoy es suplente en el Tottenham, pero cada vez que entra, la verdad que lo hace muy bien, ha hecho goles y está volviendo a recuperar su nivel, y es un jugador muy importante. Y que esté convocado en la selección creo que es muy importante, sí, lo de Eric Lamela. Seguro. Y cierra la convocatoria con Eduardo el Toto Salvio, que está jugando en el Benfica. Por supuesto el DT es Lionel Scaloni, no sabemos hasta cuándo. Ajá. Y estos dos partidos que se van a disputar, doble fecha FIFA ante México. ¿Dos partidos son con México? Con México, sí, señor. Bueno, es una buena oportunidad para cambiar jugadores, probar, etcétera. Bueno, es tapa también de todos los diarios, que es muy probable que se juegue sin visitante. Haciendo un repaso por todos los diarios, es esa la tapa de todos los diarios. Seguro, sí. El superclásico de la Copa Libertadores va a ser sin visitantes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, señor César Cejas. Y si querés saber esto y mucho más, lunes y jueves 17 a 19... el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, se llama Roja Directa y está por la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. ...11.06 de la mañana, ya nos estamos yendo, como siempre nos pasamos un poquito, pedimos disculpas a la gente de la radio. En este momento hace 24 grados ya, hasta los 26 vamos, hermoso sábado a disfrutarlo, a disfrutar del día y bueno, y pasarla bien. Ya que estábamos con el deporte, hoy empiezan los octavos de final del fútbol infantil, del torneo clausura de la Liga Deportiva Infantil para las categorías 2009 a 2006. Recordemos que la categoría 2010 y la 2011 definieron sus campeones por zonas. Después también comienzan a jugarse entre hoy sábado y mañana domingo las semifinales de los partidos inferiores, de las inferiores de la Liga Deportiva Sanpedrina, desde la sub 21 hasta la quinta división. Y también en el día lunes comenzó el torneo de sexta división categoría 2006, que va a ser nocturno y semanal de lunes a viernes. La categoría 2006 es la que se retira este año del fútbol infantil, ¿no? Entre sábado y domingo también, coincidiendo en casos con las semifinales de ida de las divisiones inferiores, se van a jugar los cuartos de final de la Liga Deportiva Sanpedrina, el torneo clausura Beto Manresa, Rubito López, a un partido solo, con ventaja deportiva para mejor ubicado en la tabla. Hoy sábado a las 18.15 juegan Mitre versus Banfield en el Estadio Municipal. Mañana domingo 16.30 Central Córdoba Atlético Varadero en Santa Lucía. E Independencia frente al Verde, a mi querido La Esperanza, en cancha de Independencia también 16.30. 18.30 Sportivo Varadero versus Las Palmeras en la cancha deportiva, en el Poli de Varade Deportivo. Luego las semifinales y finales serán a partida de ida y vuelta. Con mayor cantidad de goles en partido entre sí, que yo ahí, caso de igualdad, se definirá por penales, ¿no? Así que bueno, este fin de semana, los cuartos de final. La Asociación del Hockey del Oeste, el seleccionado sub-14 de la Asociación del Hockey del Oeste femenino, terminó en la octava posición con la presencia sanpedrina. El director técnico fue Santiago Tagliatore, el técnico del Club Náutico San Pedro. Y participaron del seleccionado Lucía Reguero, Martina Rocco y Julia Correa, todas del Náutico, que terminó en la octava posición. El campeón fue la Asociación de Hockey, la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de la provincia de Buenos Aires. En segunda colocación se ubicaron las chicas de la Federación Cordobesa y completó el podio la Asociación Mendocina de Hockey. hoy se enfrentaban en quinta división, en cancha de los Miuras en Junín. Los Andes y Náutico, los únicos sobrevivientes de las representantes sanpedrinas en los torneos de la Asociación de Hockey del Oeste. Y después se definía, y después hoy mismo se define el tercer y cuarto puesto y el primer y segundo puesto, las finales por la tarde. El sub 13 de Independencia no pudo en San Nicolás, cayó ante Regatas, sin merecerlo, por 2-1. Rival al que había vencido en la zona de grupos de visitante y había empatado de local. La revancha es la semana próxima. El menor es de 16, el M16 de Tiro Federal se quedó con la zona de ganadores desde el G1. Campeonó los torneos de la urba. Y así que un gran logro para los chicos que ganaron en la localidad de Monte Grande al equipo de San Marcos por 44-22. En la zona de ganadores del grupo 1, correspondiente a los torneos que organiza la Urba y un de rugby de Buenos Aires. Así que felicitaciones para los chicos del M16. Náutico presenta al sub-15 que disputa la Copa Argentina de Clubes 2018. Con una de conferencia de prensa que empieza ahora a las 11, que ya empezó. Será la primera vez que un equipo juvenil masculino dispute esta Copa Nacional de Clubes, que se realizará entre el 4 y el 9 de noviembre en Chapal Malal, o sea que empieza mañana. El plantel está conformado por Máximo Domínguez, Nazareno Masaglia, Valentino Fauro, Martín Mantovani, Santiago Repetti, Simón Paradela, Rafael Pérez, Amadeo Torre, Joaquín García, Francisco Salas, Francesco Bota, José Becerro, Joaquín Chediak y Mateo Cejas. La dirección técnica es de Fede Bombisuto y Gonzalo Rato. También hoy en las instalaciones del Club Celeste del Náutico San Pedro se disputa el octavo encuentro nacional de mini básquet, denominado Horacio Pirulo y del Prino, en homenaje al dirigente de Náutico y también de tantas instituciones. Fallecido el año pasado, ¿no? Pescadores, Mitre, Independencia y el CEF número 14 más el Náutico serán los representantes de San Pedro. Importantísima representación, la verdad, excelente que tantos clubes locales estén disputando, estén practicando un deporte alternativo más allá del fútbol. Es muy muy gratificante. También confirmaron su presencia a este octavo encuentro nacional de mini básquet. Jolen, San Lorenzo, Ateneo de Padua, Portugués de Isidro Casanova, Midland, Bernal, Hurlingham, 9 de julio de Caseros, Talleres de Arroyo Seco, Bulón, Atlético Varadero, Central, Zárate, Laureles, Independiente de Zárate y Sportivo Varadero. Empezó hoy a las 9 horas la actividad y mañana domingo por la tarde será el desfile con premiación y el show de Rosco, la mascota de la Liga Nacional de Básquet, con sus piruetas, ¿no? Bueno, también en patín, el patín de Paraná, tuvo una gran actuación en Interliga, está teniendo una gran actuación porque sigue disputando entre hoy y mañana este importantísimo torneo de patín en Ramos Mejía que organiza ADEPA, la Asociación de Entrenadores de Patín Artístico, y se llama Torneo Internacional de Interligas. Se disputa en el gimnasio que Bomberos Voluntarios poseen en la ciudad de Ramos Mejía, con patinadoras y patinadores de las ligas de Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Hasta el momento, Juan Martín Sugasti se consagró campeón en la categoría Quinta C. Alisa Páez finalizó en la tercera posición en la categoría Segunda B, la categoría más importante, y Sofía Vaca obtuvo el segundo puesto en promo B entre 12 patinadoras. Así que bueno, hoy sigue este importante torneo en la ciudad de Ramos Mejía con la participación del Patín Artístico de Paraná. Y finalmente se está disputando en Miramar, en el complejo natatorio municipal de la ciudad de Miramar, el torneo provincial, campeonato provincial de natación, que organiza la FEMBAS, la Federación de Natación de Buenos Aires Sur, y fiscaliza la CADARA. Nadadores y nadadoras del Club de Pesca y Náutica y del Club Náutico se encuentran participando. Ana Leal Sherry obtuvo el tercer puesto en 50 metros espalda para niños de 10 a 11. Candela Raviola de Pescadores obtuvo el segundo puesto en 50 metros espalda y el quinto puesto en 200 metros combinado para chicos de 12 a 13 años, chicas. Manuel Rivero de Náutico obtuvo el primer puesto en los 50 metros libres y en los 50 metros espalda también campeonó. Para niños de 9 años, Agustín Celachi de Náutico, tercero en 50 metros libres y cuarto en 100 metros pecho, para 22 y mayores, o sea, es para mayores. Pedro Adrover de Náutico obtuvo el cuarto puesto en 100 metros pecho y cuarto puesto en 200 metros pecho para niños de 12 a 13 años. Bruno Giles de Náutico obtuvo el cuarto puesto en 100 metros pecho y el quinto en 200 metros pecho para niños de 14 a 15, perdón, adolescentes de 14 a 15 años. Milena Franzoya de Náutico obtuvo el primer puesto en 200 metros combinado y el segundo puesto en 50 metros libres para 22 y mayores. Y Julián Mariani de Pescadores obtuvo el quinto puesto en 50 metros libres para niños de 12 a 13 años. Así que bueno, eso sigue también hasta mañana, con dos jornadas en el día de hoy y una jornada en el día de mañana. Eso fue la información deportiva de la ciudad de San Pedro, que bueno, durante todo el fin de semana habrá actividad, ¿no? Tenemos algunos avisos parroquiales que nos acercan. La compañera Nadia Quiroga dice, ¿estás pensando en viajar al Encuentro de Mujeres de La Plata? Vení a conocer de qué se trata. Con Libres de Miedo te esperamos este sábado, o sea, hoy, sábado 3 de noviembre, a las 18 horas, en la Casa Cultural Canaletas, nuestros vecinos, en Juan Ismael Jiménez 1401. Dice, vamos a compartir las experiencias de Trelew y empezar a prepararnos para La Plata 2019. Entonces, obviamente, la entrada es libre y gratuita. Invitan a traer mate y seguramente algún sólido también, ¿viste? Como para amenizar, ¿viste? Pero bueno, la idea es compartir las experiencias de los encuentros de mujeres. Para el que quiera ir al próximo en La Plata, puede venir, juntarse con las chicas y compartir experiencia, intercambiar opiniones. Y bueno, y para los que no quieren ir y quieren saber qué es, también está bueno, porque a veces no todo lo que reproducen los medios de los encuentros nacionales de mujeres es la realidad. O yo diría que casi nada de lo que reproducen los grandes medios de comunicación es la realidad. Y está bueno escucharlo de gente que está y que va y que siempre le pone el esfuerzo y la dedicación para estas actividades de militancia, sobre todo, por una mejor calidad de vida, una mejor igualdad y una real igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Así que hoy, a partir de las 18 horas, acá en la Casa Cultural Canaleta, Juan Ismael Jiménez 1401, Libres de Miedo, te invita a compartir experiencia de Trelew y preparar el viaje a La Plata 2019. Por otro lado, este viernes que viene, 9, a las 18 horas, Camilo Blajakis y César González Camilo Blajakis es César González, presenta su película Lluvia de Jaulas. Será un cine debate en la secundaria 12. La entrada es 30 pesos. Ahí en la escuela número 13, donde funciona la escuela, la secundaria 12, en Balcarce y Las Provincias. Y puedes hacer tus reservas al 1552-6898 o al 1530-3876. Es altamente interesante y está muy bueno que la escuela abra sus puertas para que presente esta película documental que se llama Lluvia de Jaulas, y que Camilo Blajakis, César González, presente su experiencia, su tremenda experiencia de vida, y que la comparta con los jóvenes. Sin dudas es espectacular, así que bueno, 30 pesitos. Colaborás y de paso, gracias, es un buen espectáculo. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, que nos mandan mensajes, que se contactan. La verdad, bueno, es gratificante. Sigan prendidos como siempre a La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Y obviamente el lunes vuelve el equipo serio de La Correntada y el que hace las cosas bien. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿viste? Pero bueno, así que bueno, de lunes a sábados, de 9 a 11, El Aguacero, este noticiero comunitario que tiene La Correntada. Y que tanto esfuerzo y dedicación le ponemos todo este gran grupo de trabajo, muchos de grandes compañeros, grandes militantes, y con compromiso real. Así que bueno, y después durante toda la semana tenés grandes programas para escuchar, así que tratá de tenerla siempre sintonizada a la 92.7 y que no te vas a arrepentir. Nos vamos con esta gran banda que se llama Rise Again, una banda de punk rock, hardcore melódico, y en realidad Tim Milwright, se llama Timothy James Milwright, nació un 3 de noviembre de 1938. Como siempre, nosotros siempre nos vamos con ganas de irnos a full, trajimos este tema. La excusa de este muchacho es una excusa. Queremos escuchar el tema que hace esta gran banda, que está muy bueno, ¿no? Y bueno, y de paso, contar un poco. Este hombre es straight edge, vegetariano, y apoya los derechos de los animales, promoviendo activamente la organización PETA con su banda. Nada, esos detalles, cada uno hace de su estómago, ¿no?, lo que quiere. Pero bueno, respetar siempre la diversidad, sin dudas. Y bueno, pero realmente nosotros queremos es compartir la música que hace Ray Sagans en el cumpleaños del señor Timothy Tim James Milwright, un apellido re complicado, nacido en Indianapolis, en Indiana, ahí en Kentucky, Arizona. Así que bueno, nos estamos escuchando la semana que viene. Y no dejen de sintonizar La Correntada. Muchas gracias, César, como siempre. Y nos vemos. Nos vamos con Hell is on the Way, de Ray Sagan. La vida, pásenla lindo, disfruten.